Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Soy perfectamente capaz de soportar una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Autómata, el décimo ya. Estamos de aniversario y festejo acá. Y vamos a dedicar este programa a nuestro amigo Hugo. Donde quiera que estés, Hugo, hay emprendido un buen viaje. Partiendo con los locales de Foyaxoid. El sonido cósmico y espacial de los chilenos Foyaxoid ha recibido numerosas críticas y elogios de la prensa especializada, tanto chilena como internacional, catalogándolos como una promesa de la nueva etapa de la psicodelia mundial. Con una carrera que comienza durante el año 2006 y con tres discos editados bajo el alero del sello Blow Your Mind, la banda ha recorrido diversos escenarios presentando su propuesta sonora, influenciada por los procesos creativos del crowd rock y el cosmic rock de los 60, donde incluso han sido editados por el sello estadounidense Sacred Bones, lo que le ha permitido presentarse en los más importantes festivales norteamericanos y europeos. Acá en Autómata queremos presentarles la canción Trees. Suena Foyaxoid por Ser FM. We'll be right back. chicos y chicas, les habla su viejo amigo Stinky Weasley Tees. Y esta es una canción sobre una ballena. No, es una canción sobre la felicidad. Así es. Es la canción feliz, feliz, alegre, alegre. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy. Happy, happy, joy, joy, joy. No creo que sean muy felices. Desde el ruido neoyorquino de principios del 2000, surge la banda Place to Bury Strangers, una agrupación que juega con murallas de sonido y shoegaze, sumándole elementos del rock espacial y la eléctrica psicodélica. Con influencias directas de bandas como Jesus and Mary Chain o My Bloody Valentine, la banda se caracterizó por presentaciones muy ruidosas que revivían los periodos más prometedores del ensordecedor shoegaze. Después de varios EPs caseros, la banda debuta el año 2007 con su primer disco, el que recibe favorables críticas y los lleva a telonear a bandas como Nine Inch Nails o Black Rebel Motorcycle Club. Así como comienzan con sus primeras giras por el viejo continente, incluso con su primera visita a Sudamérica, que se posterga a una visita anterior que había sido cancelada. Ellos tocaron el 24 de agosto en Santiago en La Blondie, en una instancia en que confirman su incorporación al catálogo del sello chileno Pinball Recordings. La banda ha desarrollado 3 discos hasta la fecha, sumado a variados EPs que han sacado últimamente, y un desarrollo activo que los tiene trabajando en su próximo disco. De su disco debut les queremos presentar la canción Missing You. Suban al máximo los decibeles, que acá viene el potente ruido de A Place to Bury Strangers por Autómata. We'll be right back. The fucking pubs are fucking dull, the fucking clubs are fucking full of fucking girls with fucking guys with fucking murder in their eyes. A fucking bloke gets fucking stabbed waiting for a fucking cab. You fucking stay at fucking home, the fucking neighbours fucking moan. Keep the fucking racket down, this is fucking chicken sound. The fucking pies are fucking old, the fucking chips are fucking cold. The fucking beer is fucking flat, the fucking flats are fucking rats. The fucking clocks are fucking wrong, the fucking days are fucking long. It fucking gets you fucking down, evidently chicken sound. Thank you, good night. Yeah. Desde el caótico Manchester de fines de los 70 surge la agrupación Joy Division, banda que recoge la rabia del punk y los problemas existenciales de la juventud local, a los cuales le otorgan elementos musicales que fueron evolucionando desde las canciones más aceleradas propias del punk hasta el desarrollo de sonoridades más elaboradas, oscuras o atmosféricas. Bueno, que se sumaban también a las letras referentes a desesperación y muerte de su vocalista Ian Curtis, las cuales se convirtieron en un referente del sonido post-punk. Con una corta pero influyente trayectoria, la banda alcanzó a editar dos discos bajo el sello Factory Records, hasta el repentino suicidio de su vocalista que terminó abruptamente con la banda. Destacamos la película Control del director Anton Corbijn, la cual retrata los últimos años de Ian Curtis y sus complejos estados anímicos que se reflejaban en las creaciones de Joy Division. Acá en Autómata les queremos dejar la canción Failures, la cual forma parte de un disco llamado Warsaw, el cual fue pensado como su disco debut en el año 78, pero que la banda desechó por la decepción que les produjo la postproducción, y después quedó circulando como un material inédito por muchos años, hasta su edición formal en el año 94. Acá suenan los sonidos punk iniciáticos de Joy Division por Ser FM. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Os barren el cerebro, os ceban, os tratan como a ganado y como a carne de cañón. No os entreguéis a estos individuos inhumanos, hombres máquinas, con cerebros y corazones de máquinas. Vosotros no sois máquinas, no sois ganado, sois hombres. las bases de lo que se comprende como música electrónica, donde las técnicas, los instrumentos y las experimentaciones sonoras se van afianzando para desplegar un sinnúmero de trabajo en este género, tuvieron como un precedente a los alemanes de Kraftwerk, los cuales se forman a principios de los 70 y, bueno, continúan tocando hasta la fecha. Su música de vanguardia se va cruzando con elementos del krautrock, que por ese entonces buscaban construir una identidad germana alejada de los cánones del rock norteamericano. Retratada con un particular optimismo a modo de enfrentar el horror nazi vivido como sociedad alemana. El uso exclusivo de sintetizadores, teclados y percusiones electrónicas fueron la base sonora de la banda, luego de una primera etapa bastante experimental en sus dos o tres primeros trabajos. Ellos desarrollan elementos de una potente fuerza conceptual, en donde el hombre se ve enfrentado al uso de la tecnología como su natural prolongación. Con más de 10 discos editados y un legado innegable para múltiples generaciones de músicos, los Kraftwerk se han presentado ya dos veces en Chile y han desplegado conciertos bastante pulcros, que es su característica de alguna manera, y con diversos efectos de estimulación visual, que tal como señala el gran músico Brian Eno, entrega esa extraña nostalgia por el futuro. De su disco Man Machine del año 78 presentamos la canción The Robots. Esta es la música de Kraftwerk sonando por Autómata. Automatic, and we are dancing it. Haciendo alusión al difunto guitarrista de los Rolling Stones, Brian Jones, y a la tragedia de Johnstown, donde en un culto religioso 900 personas se mataron, es que la banda de San Francisco, Brian Johnstown Massacre, toma su nombre para desarrollar una prolífera carrera que surge a principios de los años 90. Su sonido es una amalgama que se extiende por influencias de la psicodelia, el shoegaze, además de transitar por elementos de folk, bastante ruido y experimentación. Sus múltiples músicos van transitando por la interpretación de variados instrumentos, que van desde los más eléctricos y convencionales hasta aportes étnicos y orientales, variando por diversos géneros que han marcado el desarrollo de sus ya 14 discos. Su ecléctica propuesta se basa en las creaciones del multiinstrumentista Anton Newcomb, el cual ha escrito y producido todos los discos de Brian Johnstown Massacre, generalmente en forma autogestionada y en tiempos muy acotados. El documental Dig, ganador del Sundance del año 2004, muestra la relación conflictiva entre los músicos de la banda y su compositor, Anton Newcomb, mostrando a un artista narcisista y su posterior decadencia por el abuso de droga en que se vio envuelto, lo cual terminó afectando el desarrollo de la banda. Acá en Autómata queremos presentarles la canción Hyperventilation del disco Metatron. Así que tomen asiento y apaguen la luz, porque ahora suenan los Brian Johnstown Massacre por Ser FM. We'll be right back. Quieto, le dije. ¿Dónde viene? Pues de allá. ¿Y dónde va? Pues para allá. ¿Cómo para allá? Pues para allá, pues que no ve. ¿Y qué es lo que trae? Mandé. ¿Qué es lo que lleva? Pues ganas de llegar. A principios de los 90, en Acapulco, México, se conocieron los integrantes de la banda Los Acapulco, quienes inicialmente trabajaban en una tienda de discos, la cual patrocinaba un programa radial llamado Radio Bestia, y en donde programaban olvidadas canciones de música surf. Cerca del año 94, estos amigotes forman una primera agrupación que buscaba sonar como las bandas que programaban en la radio, donde inicialmente se llamaron Los Exquisitos. Para luego de algunos cambios de integrante y movimientos musicales, deciden finalmente llamarse Los Acapulco. Junto a otras bandas como Fenómeno Fuzz, Los Gordos, Samurai Surfer o Señor Bikini, entre muchas otras, Los Acapulco ha vuelto a revitalizar la música surf en México, impulsando variadas presentaciones donde descargan toda la energía de sus rolas playeras. Acá en la radio queremos presentarles la canción Frenesic. Suena al surf de Los Acapulco por Autómata. Oye, no me digas que no me recuerdas, porque yo te aseguro que sí te recuerdo. Francamente, no. ¡Ned! Entre los años 1980 y 1983, se mantuvo activa la agrupación Liquid. Banda neoyorquina que desarrolló una música que toma las influencias del post-punk y de la era post-disco, donde los sonidos del dub, del funk y del groove forman parte del repertorio de elementos que cohesionan la música de esta banda. Las canciones de Liquid se suelen desmarcar de las estructuras tradicionales, donde se entrelazan versos y coros definidos, sino que más bien sus canciones surgen de un flujo donde la batería, el bajo y las marimbas, en este caso, se suman a la voz de Salvatore Principato, la cual se mueve como un instrumento más, el cual está enfocado en el tono y en el ritmo más que en las letras de las canciones. La banda alcanzó a editar 3 EPs durante su corta duración, los cuales fueron recopilados y editados nuevamente a fines de los 90, así como la edición del material en vivo y nuevas remezclas. En el año 99 mantuvieron una disputa legal por el plagio de su canción Cavern, que fue utilizada por la agrupación hip hop Grandmaster Flash, y que revalorizó los sonidos de la banda, la cual volvió a reunirse en el año 2008, compartiendo escenario con grupos como The Roots o LCD Sound System. Acá en la radio queremos presentarles la canción Óptimo. Suena los Liquid Liquid por Autómata. Mi película se trata de... Del amor. Del amor. Y el amor es vida. Y la vida te mata. O sea, el amor... Te mata, obvio. Te mata. El problema es plasmar el tema de manera tal que pueda espantar a los pájaros que vuelan. La fusión del hip hop con elementos propios del jazz es la base musical de los chilenos Cómo Asesinar a Felipe, los cuales trabajan desde los versos rapeados de su MC Koala Contreras, a los cuales le han sumado los instrumentos de piano, bajo, batería y tornamesa, que fueron definiendo el característico sonido del grupo. La banda se inicia desde la indagación musical que tres estudiantes de la Escuela Moderna de Música empiezan a desarrollar, buscando desenmarcarse de los parámetros de la academia, y donde empiezan a generar música desde los aspectos más intuitivos. La banda se inicia desde la indagación musical que tres estudiantes de música empiezan a desarrollar, buscando desenmarcarse de los parámetros de la academia y empezando a generar música desde aspectos más intuitivos, a los cuales le suman el trabajo de dos miembros del colectivo hip hop FDA. Desde el año 2008 la banda ya ha desarrollado 4 álbumes editados por el sello nacional Potoco Discos, con grabaciones efectuadas en un solo día y en su mayoría con equipos análogos. Destaca además su último trabajo, producido por Bill Gold, bajista de Faith No More, y que actualmente se encuentra trabajando en su próxima producción, pronto a ser lanzada.

Su carrera empieza a mediados de los años 40 en el estado de Illinois, donde destaca como prolijo trompetista, compartiendo escenario con músicos como Charlie Parker o Dizzy Gillespie, desarrollando nuevas variantes del jazz y grabando Kind of Blue en el año 59, uno de los discos más reconocidos e influyentes de la historia de la música. El músico falleció en el año 1991, dejando un legado de más de 50 discos, múltiples presentaciones en vivo y variadas colaboraciones. De su disco recopilatorio de diversos registros realizado entre 1970 y 1974 llamado Get Up With It, le presentamos la canción Rated X, donde el músico deja su trompeta para interpretar el teclado como pocas veces lo hizo. En Autómata suena el sonido de un genio de la música universal, Miles Davis, acá en Ser FM. We'll be right back. Desde mi infancia vengo mirándolas, oliéndolas, gustándolas, palpándolas, oyéndolas llorar, reír, dormir, vivir. Fealdad y belleza devorándose, azote del planeta, una ráfaga de arcángel y de hiena que nos alumbra y enamora y nos trastorna al mediodía al golpe de un íntimo y riente chorro ardiente. La agrupación Savages se inicia en Londres a fines del año 2011, conformado por cuatro rockeras que reafirman la crudeza sonora con su música estimulante y femenina, donde lanzan un primer EP grabado íntegramente en vivo para luego concentrarse en el desarrollo de su disco debut llamado Silence Yourself, lanzado en el año 2013, el cual recibió favorables críticas que lo posicionaron como uno de los mejores debuts del año. Su intensidad musical ha sido relacionada al impacto de bandas como Gang of Four o Joy Division, que irrumpieron la escena londinense a fines de los 70, donde la agresividad sonora y la estética de sus presentaciones van generando un impacto que no deja indiferente al público en sus conciertos. La agrupación se presenta en Chile en el pasado festival Lollapalooza de este año. Ellas despliegan un intenso concierto en el que su vocalista recalca la rabiosa crítica hacia este tipo de conciertos clasistas, donde se separa el público dependiendo del pago que pueden realizar. De su último EP en vivo de este año, les presentamos la intensa canción Fuckers. Suena a Savages por Ser FM. Get you down, don't let them tickle with a song. Don't let the fuckers get you down. Don't let them wonder why you frown. Don't let the fuckers get you down. Or steal the frill of feeling young, and you can hide them with a key. Don't let them take you away from me. We'll be right back. Thank you. cerrando este intenso y psicodélico décimo capítulo ya, les recordamos que pueden acceder a nuestro Facebook y encontrar algunos videos que vamos subiendo en la medida que transcurre el programa. Además, les recordamos que pueden escucharnos el domingo a las 8 en la repetición. Así que muchas gracias a todos por ir sumándose a esta experiencia llamada Autómata. Y bueno, te recomendamos que ¿para qué vas a tomar y manejar si puedes fumar y volar? Es un consejo de Autómata para estas fiestas venideras. Nos veremos pronto, amigos. Hasta la vista, baby.